La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. No estamos con miedito, estamos con cansancio porque hemos caminado para venir acá, porque hay paro de transportes. Exacto. En San Luis. ¿Paro? Era de 17 a 20 horas, me parece que era. Sí, y ayer de no sé cuánto, no sé cuánto. Paro continuado, el lunes paro, sí. Paro general, así que sigue y sigue. Sí, paro por 24 horas, decían, sí, que había, sí. Pero ahora que sí nos ven, el informativo de La Bulla no para. Seguro. Así tengan que caminar aquí, tienen que firmar la planilla de asistencia. De entrada. Nos arrastramos, pero llegamos. Bueno, no tampoco tanto. Seguro, bueno, seguro. Las 18:47 y el programa trae varias información local. Una es hablar con Ana Riotti, que es una licenciada en economía, que se ha llegado a La Bulla, conoce nuestra radio, y queremos que nos cuente cómo hacemos para llegar a fin de mes en medio de esta crisis de inflación, de, no sé, es un caos esto, ¿no? Tener una mirada más técnica sobre lo que está pasando a nivel nacional con este nefasto gobierno neoliberal y cómo repercute eso en nuestras vidas cotidianas. Sí, que no es una historia de Diosito, como no lo pintan, porque Diosito quiso así, sino sí, porque es todo un entramaje económico que nos tiene a quienes vivimos en la Argentina en esta situación. Claro, no es porque seamos... Porque ni tortitas tenemos acá encima. Sí, ni tortitas. O no es porque seamos más vagos o vagas los argentinos, las argentinas, que ahora de repente la meritocracia se fue volando. No, hay políticas económicas y sociales que se implementan en contra del pueblo y a favor de los empresarios. Bueno, y un poquito de eso es como para tener como algunas puntadas técnicas respecto al tema. Vamos a hablar con Ana Riotti, licenciada en Economía. Y otro de los temas es como de nuevo nos vamos a Villa Mercedes. Nos vamos para allá porque hace unas semanas veíamos en las redes sociales y en medios locales y medios de Villa Mercedes que la UNVIME, la Universidad Nacional de Villa Mercedes, que es recientemente creada, ahí tiene conflictos y en torno al estatuto, impugnaciones del estatuto para las próximas elecciones a rector y demás. Entonces, para saber bien, que es un tema que es bien específico, pero que ha tomado ámbito público, han salido a la calle los y las mercedinas, y vamos a hablar con una docente de la UNVIME, Emilia Trabuco, que de muy buena voluntad nos accedió a dar una entrevista telefónica, así que para entender un poquito de qué va este conflicto en la UNVIME. Así que bueno, hay muy interesante, sí, muy interesante todo. Hay para hablar y después haremos una pausita y se viene Ojo de Loca, el programa LGBTQ de La Bulla, así que pum para arriba está La Bulla con programación local, programación de todo tipo. Hace un ratito tuvimos a las sureñas, quedamos todas verdes. Sí, había una movida verde acá en la radio, sí. Así que bueno, y como decimos siempre, estamos acá en el barrio Rawson, ¿no es cierto, Cacho? Exacto, en el barrio Rawson, en la calle Neuquén 399, entre 25 de mayo y 9 de julio, ex polideportivo de la universidad. Actual Búho, a vecinos. Actual Búho. Barrios Unidos del Oeste. Exacto. Ahí, bueno, ahí andamos, acá tenemos nuestro estudio bullero y nuestra antenita, que suena por la 100.5 acá en el barrio Rawson. ¿Suena? Sí. Bueno, lo digan los vecinos ahora, que nos escuchan. Que se acerquen, nos traigan unas tortas fritas. Seguro el corazón se les arrugó. Está especial el día para comer tortas fritas con unos mates. Sí, sí, sí, bueno. Yo quiero una torta frita de grasa. Nada de margarita. Mati, tuvimos un especial de veganismo que no entendimos nada. Bueno, ese fue el programa pasado. Eso yo decía. Bueno, el hambre es grande. Ya queremos cualquier cosa. Sí, de una. Y bueno, y también estamos por el aire virtual. Salimos por nuestra página web. Está el reproductor más lindo que nunca. Haces clic y aparece una ventanita ahí secundaria. Nuestro reproductor www.labulla.org. Con nueva aplicación para. No, ese entró un poquito. No, ya está ahí generándose. Ya casi está. Ay, pero nos ponemos una radio super top. En tanto y en cuanto se te ve, no nos clave internet. Otra vez, sí. Ya hemos hecho caminito a CTV para que por favor nos. Ya los ven y se esconden, sí, ya directamente. Sí, sí, sí, escapan. Yo llego y ahí como ahí se están atrás del escritorio. Porque todo bien, internet para el centro, pero te corre un poquito del centro y en los barrios ofrecen el servicio que se les canta. Sí, seguro. Sí, así eso que es verdad. Verdad. Bueno, mentira, igual todo bien. Ahora se quería quedar bien. Igual, re bien. Super, no tienen servicios, son lo máximo. CTV Corazón. Ah. Ahora quería quedar bien. Bendecida y afortunada con CTV. Bueno, pero no, pero es cierto, el reclamo es siempre el mismo. Cuando caminas un poquito ya para los barrios, el servicio técnico es más descontinuado. Cruzando la FINUR para abajo, lo que es zona oeste. Cruzan las cuatro avenidas y se. Una es la FINUR, la otra FINUR, España. ¿Y la del otro lado? ¿La del sur? La. ¿No es cómo se llama? Ay. No. ¿Y la otra? La avenida Gutiérrez. ¿Sarmiento? ¿Cuáles son las cuatro? Me dicen las cuatro avenidas, yo me quedo pensando cuáles son las cuatro avenidas. Una es la FINUR, sí. Tres. España. Sí. ¿Y España. La del otro lado? Julio Arroca. Pero no es avenida esa, es calle. Ah. Y bueno, pero a mí dicen cuatro avenidas, tienen que ser cuatro, que sea un rectángulo o no, sino. Y lo que está ahí adentro es el centro, lo que está ahí afuera somos periferia. Bueno, no importa, la cuestión es que los corta el internet, ¿no? No le echemos las culpas a las calles. La cuestión es que no estamos dentro de las cuatro avenidas claramente, porque estamos como a 15 cuadras de la avenida La Finur y dicen, no, ya está, para ahí todo llega más lento el servicio técnico. Igual con amor lo recibimos. Sí. Tú, hasta un silencio. Bueno, vamos a poner algo de música para empezar. Alegrar la tarde. Programa de ahora que sí nos ven. Nuestro operador. Se nos durmió Matías. Controles. No, dice que no. Solo importa el meneo correcto que te provoque y te ponga erecto. Ay, siento que todo lo hago por amor, que tengo tatuado en la cara que soy un primor. Mujer pasiva, complaciente de tu humor, no importan mis placeres mientras quieras un acostón. Tradición y norma que tapón a los oídos. Sigues la corriente, te metes en líos. Tratas de salvarte, aplicas tus prejuicios, perpetuando y acentuando el androcentrismo. No son absolutos men, no soy solo una mujer, no. Como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Vengo a proponerte un encuentro, siento lo que vives, vengo a contarte un secreto. La moral social que controla tu cuerpo es artificial, vamos a hacer lo correcto. Puedes rechazarme o perpetuarlo, no indagar tus sentimientos, solamente actuarlo. Ser funcional a un sistema macabro, seguir el mandato, nunca cuestionarlo.

volvemos al aire y en esta sección vamos a hablar con, nos vamos a ir a Villa Mercedes, tenemos comunicación directa con Villa Mercedes, con la docente de la UNBIME, Emilia Trabuco, que es, forma parte del gremio de la de docentes. Queremos consultarle acerca de los distintos conflictos que han surgido en estos últimos días con respecto a la impugnación de una medida del rector. Y queremos saber cuál es su opinión desde el gremio, desde su postura desde el gremio, y tener un diálogo con ella para que nos ponga al tanto de la situación. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Noelia. Bueno, estamos acá en la bulla con Cacho y Meli y quien te habla, Noé, y queremos que nos cuentes esto que decía Meli, los conflictos que hubo en el estatuto y demás, que nos veníamos enterando por la marcha que hubo a fines de abril y queríamos un poquito de contexto al respecto. Bueno, primero gracias por el espacio también para contar, porque bueno, realmente estamos viviendo una situación preocupante. La universidad, para contarles un poco, como muchos saben, todavía no está normalizada, o sea que no tiene órganos de cogobierno, que significa que todos los claustros participamos de las decisiones, que todavía no se han hecho elecciones. El rector es puesto por una firma del presidente, ¿no?, de la nación. Claro. Entonces, bueno, este rector, a espaldas de toda la comunidad universitaria, ha aprobado un estatuto para llamar elecciones, donde, bueno, marca en realidad nuestra preocupación, que va en contra totalmente de las conquistas de la reforma del 18, estamos ya a más de 100 años, y de los principios democráticos también de las universidades públicas. En primer lugar, se ha sacado a los graduados totalmente de los órganos de cogobierno. O sea, los graduados forman parte en todas las universidades del país, como, ¿no?, con la función de traer las preocupaciones de los profesionales del campo a las universidades. Los no docentes se han sacado de los órganos de cogobierno de las escuelas, que vendrían a ser como las facultades en otras universidades, y en esta reestructuración los docentes llegan a tener el 72% de ponderación su voto. O sea, si uno analiza, ante cualquier decisión, los que toman finalmente la decisión en esos porcentajes son solo los docentes. Nosotros, aunque pertenezcamos al claustro, sabemos que esas no son las bases del cogobierno real. Eso por un lado, ¿no?, con la gravedad que significa, y por el otro, hay un artículo que dice que solo se pueden presentar o ejercer el derecho de ser elegido como rector aquellos docentes que hayan rendido por concurso abierto, ¿sí? Bueno, esto en realidad lo preocupante no es si yo quiero o no ser rector, ¿no?, o rectora, sí, sino que lo que trae de fondo es una concepción de docentes de primera y docentes de segunda, cuando los docentes que ingresamos a nuestro cargo efectivo por concurso cerrado lo hacemos con total legitimidad y legalidad por el convenio colectivo de trabajo docente. Bien, claro. O sea, hay una interpretación arbitraria desde la gestión de una conquista histórica que fue el convenio colectivo, ¿no?, escudándose en que vamos contra la ley de educación, y en realidad esto es una paritaria que hasta ellos mismos están llevando adelante, porque se hicieron los concursos cerrados en la UNBIME. Prácticamente todos los docentes que han concursado, que son parte de la casa hace años y que la construyeron, hoy no pueden ejercer el derecho a ser elegidos. Claro, compleja la situación, y en torno a esto es que docentes, no docentes y estudiantes se han manifestado, han marchado, y en estos días incluso desde CONADU, Carlos De Feo impugnó el llamado a concurso que hizo el rector, ¿verdad? O sea, se han tomado medidas, ha habido un claro repudio de todas las distintas áreas de la UNBIME. Sí, Carlos De Feo firmó el pedido de baja de esa resolución, porque el mayor problema es que esto, si avanza, siente un precedente para todas las universidades nacionales en contra del convenio colectivo, lo que fue un logro que costó muchos años, y realmente es una definición totalmente arbitraria de un rectorado que está tomando decisiones a espaldas. La otra medida que se tomó es judicializar el estatuto en la justicia federal, Y bueno, además de la marcha, se hizo un comunicado que firmaron más de 100 organizaciones sociales y sindicatos a nivel nacional y provincial, porque también la universidad no es solo de quienes la trabajamos, sino que también es de la comunidad, ¿no? En el derecho a estudiar, tenemos los argentinos, así todo hermano de otros países que quiera venir a estudiar a nuestras universidades. Claro. Por supuesto, así es. Bueno, y en torno a esto, Emilia, ¿cómo se respira el día a día en los pasillos de la universidad? Porque me imagino que esta noticia y marchas y demás situaciones, presentaciones legales, genera un clima diferente y debe repercutir, o nos imaginamos, nos dirás vos, en el día a día, en los pasillos, en las aulas, o se continúa con normalidad porque hay algún control, ¿no? Por ahí no, nos imaginamos, yo me imagino como docente o como alumna, la complejidad de esta situación traspolada al día a día. Bueno, ese es el otro problema de gran preocupación para nosotros, porque sí, se respira un clima que en realidad todos los que estamos posicionándonos diferente en relación a las decisiones que se están tomando desde la gestión, estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Hay un clima de mucho miedo, de persecución hacia quienes no concordamos con las políticas que está llevando adelante la gestión, y porque también no hay respaldo, como no hay órganos de cogobierno, ¿no?, que vigilan la democracia, entre comillas, y además están ejerciendo el poder, ¿no?, de manera autoritaria, con amenazas contra las fuentes de trabajo de los que somos contratados todavía, con muchos docentes, yo soy una, soy contratada todavía. Muchos no docentes también, muchos estudiantes son también extorsionados por quienes forman parte de esta gestión. Entonces es muy difícil llegar a un clima, ¿no?, de diálogo con estas autoridades, porque bueno, están realmente realizando acciones muy preocupantes, que también estamos evaluando medidas, porque además las principalmente hostigadas somos las mujeres. Mira vos, complejo. Digo, porque está atravesada la cuestión por una cuestión bastante machista, evidentemente, por lo que vos estás relatando, porque si la hazaña se impone más sobre las mujeres, hay ahí también una cuestión, una ad hoc, o algo que en realidad está latente en todos los ámbitos y que se ve de manifiesto también ahí. Así que es compleja la situación. Y frente a esto, ¿cómo se sigue o qué acciones desde el gremio han decidido seguir adelante? ¿De qué manera? Bueno, nosotros estamos decididos a profundizar las medidas, porque creemos que los reclamos que estamos haciendo son justos. Estamos reuniéndonos con compañeros no docentes, estudiantes, como comunidad universitaria, con graduados también, estamos hablando con los compañeros y las compañeras que están siendo perseguidas, vamos a seguir en la justicia, vamos a presentarlo en la Cámara de Diputados y Senadores Provinciales para que también se posicionen, como lo ha hecho el Consejo Deliberante de Villa Mercedes, que también se posicionó a favor del repudio del estatuto, y que le va a hacer llegar su decisión al Ministro de Educación, Finocchiaro. Y bueno, nuestra idea es poder difundirlo, que sea una problemática de la comunidad en general, porque la universidad es de la comunidad de San Luis y de todo el que quiera venir a estudiar. Y bueno, y también vamos a tomar acciones contra estos hostigamientos, porque también estamos todos en proceso de rendir concursos, y realmente se están haciendo estos concursos bajo situaciones bastante sospechosas y arbitrarias, ¿no? Y los compañeros están viendo también, porque bueno, la situación de concurso no es fácil, no, tal y cual. Parece que lo que prima no es demostrar tu capacidad, tu idoneidad para el trabajo que estás ejerciendo, sino que pasa con que tengas que estar de acuerdo con las políticas extorsivas que están llevando adelante desde la gestión. Y además, y es de público conocimiento, son abiertamente parte de la alianza Cambiemos en la provincia con candidatos, ¿no? en las listas de la provincia de Cambiemos, y la universidad también se ha transformado en una caja donde los recursos que tendrían que estar a disposición de los estudiantes principalmente, y la formación de los profesionales, están a disposición de un partido político. Ay, muy compleja la situación, y bueno, agradecemos, te agradecemos, Emilia, por el tiempo. Sabemos que estás viajando o que estés en un congreso, y te hemos sacado de la rutina para que nos comentes un poquito esto que desde acá, desde San Luis, nos preocupa, y decirles que para lo que necesiten difundir, Las Bullas tiene sus micrófonos abiertos, porque miramos con mucha pena y tristeza lo que está pasando, lo repudiamos y entendemos que, como decís vos, todas las personas tenemos que hacer eco de lo que allí está pasando. Seguro, bueno, yo les agradezco mucho la preocupación, y bueno, y también la conciencia que tienen como organización de que, bueno, somos la única solución, las organizaciones, los sindicatos y la comunidad en general, para ponerle freno y defender la universidad pública que tanto nos cuesta sostener como derecho. Así que, bueno, muy agradecidos, y también estamos a disposición de lo que sea. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, hablamos con Emilia Trabuco, docente de la UNBIME, que nos ha dado un pantallazo, nos quedamos boquiabiertos. Las caras de nosotros cada vez que pronunciaba que el problema con las mujeres, el problema de persecución, sí. O sea... Sí, la ultraderecha metida ahí con todas sus nefastas políticas, porque eso lo sabemos, lo que está pasando también, en cierto modo, en la Universidad de San Luis, el avance de gestiones de derecha, de ultraderecha, es súper complejo, y bueno, no tenemos... Increíble. Y bueno, sí, acá nos quedamos repensando un poco lo que pasa, lo que vivimos, y haciéndonos eco también... Pero en torno a esto, lo interesante es que Villa Mercedes se salió a las calles, toda la comunidad. La marcha que hubo el 26 de abril fue significativa, además del apoyo de sindicatos, de distintos gremios, no solo del ámbito educativo. También estuvo el apoyo de la comunidad. Había mucha gente en las calles, y eso se pudo ver en las redes sociales, en las fotos que compartía la gente de a pie, que por ahí no transita a la universidad, pero entiende que acá se les está yendo la mano con las medidas autoritarias y déspotas de Rivarola. Así que bueno, seguiremos de cerca lo que pasa en la UNBIME. Uno de los cantitos de las marchas hablaban en esa marcha de a fines de abril, hablaban de un modelo autoritario, antidemocrático, antirreformista, encabezado por Rivarola. Lo acusaban de eso, y ahí estaban los estudiantes manifestándose de esa forma. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la situación. Esperemos que puedan tomar medidas a favor de una universidad pública y gratuita de calidad para todas las personas. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Terminó mandando los latidos, susurrar o detenerse, pa' no tener que ver que lo que odiaba lo llevaba adentro, para poder decir que ya le prendió fuego y no romperse al aceptar que las maneras de este mundo son las suyas, porque las ideas no las... las detuvieron, ni las saben encontrar en lo más hondo de las ganas, en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo. Y la gente caminando por la calle no se fijan en nada. Las aceras petadas, al principio la ciudad me enamoraba. Hoy en día me corrompe por dentro, ha encerrado a mis hadas. Otro desahucio, otra movida, otro asesino positando para policía, otra persona pensando en quitarse la vida, otra señora rebuscando en la basura lo que será su comida, otra compa detenida, otro juicio, otra amenaza de rapto, otro corrupto que ante justicia estatal volverá a quedar intacto, otro. Otro antidisturbios demostrando que solo es un perro, otro colegio que cierra, otro hospital sin medicinas, otro joven luchador comparado con un gamberro, otro político adicto a la cocaína, otra mani para echar a la barcina. Bueno, estamos atorados, no importa. Me dio pesar después del análisis económico y dije, bueno, está bien, vamos a traer tortitas. Estamos acá, estamos entre los mates, las tortitas y las facturitas de la panadería acá del barrio. Que no hace nada integral. No, ¿podés creer? Me dicen, no, nada integral. ¿Por qué? Porque está todo caro. Más que seguro. Y además vino con tres cositas la Pau. ¿Te acuerdan que el año pasado íbamos con la misma plata y traíamos un montón? Y ahora, y nos daban vuelta. Ahora con la misma plata traemos dos bolsitas para un montón que son acá. Así que recibimos donaciones. Pero hice la, dije, bueno, gasté tal. E hice la conversión en dólares. Y dije, ¡oh! Tantos dólares valen tantas facturas. Ah, oh. Era todo dolarizado. Habían quedado traumados. Y sí, más o menos. Está. Bueno, y escuchábamos la otra, ¿no? La otra, sí. Con, no me acuerdo cómo se llama. Está acompañada por una también otra cantautora. Ah, son dos ahí. Son dos, sí. Sí, sí, sí. La otra que la vimos, Meli, en vivo, ¿no? Sí, sí, hermoso. La otra que estuvo en Casa Azul en el mes de marzo, por ahí sí, estuvo sí, sí, dando un recital con cantantes locales, también acompañada por cantantes locales, y nos dejó fascinadas con su música, con sus canciones, con sus letras. Su buena onda, su buena porque onda. Por ahí hemos visto artistas de la misma... De la misma onda, así, o talla, y vienen con unas ínfulas, como claro, Bife, no, por ejemplo. Ah, los nombraba porque se había quedado con la broca. Y esta re piola, re amena, re linda, así como... como sí, de, muy cercana. Nunca se ubicó en el lugar de estrella, qué lindo. Sí, muy cercana. Sí, sí. No, así que bueno, la escuchábamos ahí, que la había seleccionado Mati, nuestro operador, y Cacho, que no adivinen hablado. Qué dijo Cacho. ¡Nah! ¡Cambia! Dijo el Cacho, no. No, mentira, no lo dijo esto. No lo dijo, no lo dijo, pero lo quiero pedir al aire a ver si deja de masticar y no deja de masticar el cacho. ¿Nos vamos? Nos vamos. Y bueno, estoy aprendiendo a vos, ¿no? Siempre mastica. Te peleamos. Me digo, bueno, cortá, Mati, cortá. Dejó, no. ¿Cómo le dejé la última palabra? ¿Cómo puede ser? ¿Ahora qué le digo? Bueno, ya voy a pensar para el próximo miércoles cómo puedo seguir peleando con el cacho. Al aire. Bueno, como decimos siempre, todo el contenido de nuestra programación después lo subimos a nuestra web, ¿no es cierto? www.labulla.org. Así que vamos a estar compartiendo las entrevistas que hicimos hoy para poder segmentar y así difundir un poquito más lo que vivimos hoy en esta hora que sí nos ven, el informativo de La Bulla. Caminando por la calle no se fijan en nada. Las aceras petadas, al principio la ciudad me enamoraba. Hoy en día me corrompe por dentro, ha encerrado a mis hadas. Otro desahucio, otra movida, otro asesino positando para policía, otra persona pensando en quitarse la vida, otra señora rebuscando en la basura lo que será su comida, otra compa detenida, otro juicio, otra amenaza de rapto, otro corrupto que ante justicia estatal volverá a quedar intacto, otro. Otro antidisturbios demostrando que solo es un perro. Otro colegio que cierra, otro hospital sin medicinas. Otro joven luchador comparado con un gamberro. Otro político adicto a la cocaína. Otra mani para echar a la barcina. Luna azul.